Y el diario El País ya tiene en su primera página, por supuesto, la noticia. El Tribunal Supremo de Chile ha autorizado la extradición a Perú del expresidente Alberto Fujimori. La justicia peruana le acusa de corrupción y de violación de los derechos humanos. Según informa Europa Press, la sentencia, que es definitiva e inapelable, tiene más de 200 páginas. Se desconoce cuándo será trasladado Fujimori a suelo peruano. Fuentes judiciales que aseguran que el fallo no ha sido unánime, y efectivamente ha sido unánime en la cuestión de derechos humanos, no ha sido unánime en el asunto del latrocinio, han indicado que el magistrado que falta pondrá su rúbrica esta tarde en la sentencia, lo que la dejaría en condiciones de ser publicada. Fujimori, de 69 años, dice El País, está en Chile bajo arresto domiciliario. Llegó a Santiago en noviembre del 2005 esperando presentarse a las elecciones presidenciales del Perú, que ganó Alan García. Tras presentar una demanda de extradición, Perú esperaba juzgar al exmandatario por 10 delitos de violaciones a los derechos humanos y 2 de corrupción. Preparativos para su llegada. Asimismo, desde Lima se ha informado, dice El País, que las autoridades policiales, políticas y judiciales realizan preparativos de última hora y de alto nivel, con mucha discreción, a la espera de la llegada del expresidente, quien escapó de Lima en el año 2000 en medio de su tercer mandato para viajar a Japón, desde donde presentó su insólita dimisión por fax. Regresamos de inmediato.